Bueno, ahora va un compañero más que quiere participar y no le vamos a negar la participación. Buenas tardes. Viste cabizana acá. ¡Zapata vive! La lucha sigue. El pueblo unido jamás será vencido. Sacarina de Gachuyoso. Así. Vedachiste caga campesino. Usa cayó por Yola, Nelayu. Layú por Layú, vidí cabelas y miserias. Así como vinieron los de afuera, los fuereños, anduvieron de casa en casa ofreciendo dinero a los campesinos. Nagasti, vidí tu cuenta y que casi verdad, dimos dos saca, venga. Chiñela, por si la cabecera de casi tipo campo. Y hay cabichichi, rey casi chupamil, no ni la isa para la tu. Pero mentira de uní, venga. Ah, no, llegaron engañando a la gente que era dinero de Procampo, que la gente lo recibiera y que durante todos los demás años se los iban a dar. Sin embargo, fue una mentira. Nagásela, pues castale campesino, mire, chichi, uledu ni, usar andadu más de 40, 50 vini, ya nastale campesino, más yula, si bigueta, casi bigueta, si viaje, la, pero bigueta que Bueno. vegala, pues más cuatinda guarala, que vegala, tiene un comparado, casi tigela, ya la bicha vini, y que vini gola, vini gulu, vini, antes, saca casi gulu, que vini, nagásela. ¿Para qué ya va a venir un garra la niquito de dinero? Inicialmente empezaron varios campesinos, les ofrecieron dinero, dieron renta su tierra, pero después echaron para atrás el convenio, se salieron más de 60. Sin embargo, la enfermedad, lo compara el compañero, la enfermedad regresó y aquellos compañeros que se habían salido volvieron y regresaron otra vez en manos de las empresas eólicas. Nagasi via goya tu na gobierno na kala yugu sinula ki kiñe sinye ki kiñe ni paka dira kana bani nula la nula pime lugar la nungu chachi nungu upi nungu neku nungu yuse kaya ba ba daga wini para kayo kame kadi ka kiñe di ke me pastura clase di puro ba daga wini kayo kame sinana be ki kiñe. Bueno, el gobierno dice que nuestras tierras y mares ya no sirven, sin embargo nosotros decimos que sí, porque tenemos todavía iguana, armadillo, conejo y otras especies que nos sirve de alimentos. La yugusino, cudí, gela, cudí melón, cudí sandie, de acá y la dini saca siraca ni. Acá la raca estaba chihuini, estaba chivisala, de vendavala, de vendala, está bien, y la neta cudé velazán, es que yula, si familia andi, papiá, si carula. Bueno, cuando sembramos maíz, melón y de ahí vienen sus derivados en tamales, garnachas, empanadas, molitos de camarón y otras cositas bien ricas por ahí. Ne, no tengo forma de que lo que en Danabani, gala, bizana acá. Ne, yo la si tú ni te lo en Danabani, gala, para no una van en un cinca comida, cinca en Darú, cinca chulloso, latado. Mira, coca de piazza, nunca, naga si para no, udino lugar chu, no, chuca, chugala, pues más puro latado, gala, ne más chigati, no, dendaguara, nave, cáncer, ganga, cayutilano, naga si. ¿Acaso dejaremos que ellos se queden con nuestras tierras y dejemos de sembrar? ¿O acaso queremos seguir consumiendo enlatados para que nos produzca cáncer? Creo que no. Ani ka tobi, nani nunu napa nu bere. Nu so pa veo mas ande do nu lame. Pa via si karu, ne kudi me fuerza la nu. Naga si nunca si bere chuga. Nu sto vi gorda. Puro de puro veneno si ka piaru ya na kabelame ya. Ne ti nu tobe de chupa veo si seguido ma kareme. Ka di galanti ka pisana ka bere campo sinula si karu. Tenemos crías de gallinas, de guajolotes, que es lo natural que creamos en aves de patio, pero sin embargo tenemos que consumir aves de postura, que comen alimentos y lo que conocemos aquí en la región, las secretarias, que son desechos de las granjas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no queremos, por eso defendemos nuestra tierra y nuestro mar. Ya guyo pa bien na triste ni para la anuna campesino la napa maya garora acá napakadanigichi pagan na kajunga biyabati yagala nagasima ng una asekala ano sinye kajuyo so biyapade di ka biyase taka ne kariro timi ni chaba ka na asilaka usaba ka maya ka kayunika ne kiro tinay ni pero mabasta mabiyakati si nuestra gente tumba un árbol inmediatamente viene Profepa viene y los multa sin embargo los eólicos están arrasando con nuestros árboles y nadie les reclama, nadie les los condena o los lleva a la cárcel. Laguna Sada Agustino, Laguna La Chiña, entero una laguna, todavía si caru ya no tiempo más de la cosecha venta agua. Si no es casi de un lado, si no es casi yo ya casi pescador, ya hasta tarde, hasta doctor, hasta ingeniero, hasta ir a clase de una pascuela, y hasta raya más de que aguce, de que irás y seca. En nuestras lagunas está la vida. Ahí hijos de pescadores que ya son profesionistas, en sus ratos libres llevan su atarraya y de ahí viven también, de ahí pescan camarones y pescados, ¿no? Pero pues muchos no se aparecen aquí por la asamblea. Más tarde campesino que hay uno preparar la yusi, o sea, ma cabeza ni saqué. Ni acá de la casa aquí ya no gobierno no dice apoyo la nula. Pero ya na gaste la cima donde chunta na bani. Dime que arrastra que pagarla. Ya na culo ni tu quesali. Ni na gaste nunca la yugala. Ni gaste te tono. Más a peor la magaste ni. Es que la. Su calo nula ni nadie para compañero ca. Tenemos nuestras tierras y no tenemos el apoyo para la siembra. Tenemos nuestros mares y no tenemos el apoyo para la pesca. Sin embargo, seguiremos luchando por nuestra tierra y por nuestros mares.